Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, después de un merecido descanso de fin de semana, retomamos nuestras actividades informativas con Bitácora. Les invitamos a estos 30 minutos de información cultural nacional e internacional. En la conducción les acompaña Darío Males. En el equipo técnico contamos con Diego Salazar en la grabación y edición. Y en la cabina máster tenemos el trabajo de Andrés Viracocha. Les reiteramos nuestro compromiso con la información y les recordamos que nos escuchan en Pichincha en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM. Y a nivel nacional e internacional, ustedes pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Entran a esa página, encuentran una pestaña que dice Radio, dan clic y rápidamente pueden escucharnos vía online. Adelantamos del informativo contándoles los siguientes titulares. Hoy en Cortos desde la Casa contamos con información acerca de la muestra pictórica Afro y Trópico, presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la pugna legal en torno a una obra de Jorge Luis Borges allá en Argentina y los resultados de lectura arrojados en España. También en el segmento Casa Adentro nos enlazaremos vía telefónica para platicar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Hablaremos con su presidenta y conoceremos el trabajo que realizará en estos próximos años de reelección. En especiales desde la casa les daremos a conocer sobre las reacciones presentadas por el ministro de Cultura, Dr. Guillaume Long, en su visita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cuáles son sus compromisos con esta institución. Como siempre, al final del informativo tendremos el segmento Episodios. No se lo pueden perder. Hoy recordamos los sucesos de un 13 de julio. Con esta propuesta informativa les invitamos a que se enganchen con nosotros escuchando Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. La alegría, la sensualidad, la música y la fraternidad del pueblo esmeraldeño están presentes en la muestra Afro y Trópico, que se exhibe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 1 de agosto. Las imágenes en que Esmeraldas hacía honor a su nombre de provincia verde son parte de la muestra pictórica del artista Efraín Andrade, denominada Afro y Trópico. La colección resalta por varios aspectos, tanto por su composición artística como por su función social. En la primera parte, los cuadros provistos de colores vistosos crean la sensación de vida que se desborda en cada imagen, ya que el pintor retrata la vida en desarrollo dentro de la cultura esmeraldeña. Es así que se puede observar mujeres yendo al río, hombres y mujeres bailando al son de la marimba o simplemente descansando a la puesta del sol y con los pies en el agua. En cuanto a la función social, se debe recordar que Efraín Andrade se convirtió en uno de los primeros pintores en valorar la riqueza cultural del país al apreciar la cultura afroesmeraldeña, es decir, en donde otros en los años 50 miraban una cultura sin mayores aportes, este artista la consideró digna de ser perennizada en la pintura. Su hija, Flor de María Andrade, comenta que esta vanguardia causó algo de polémica en los años en los cuales era exhibida en los centros culturales. La cultura de Esmeraldas, la música de la marimba, era hasta prohibida a principios de este siglo, del siglo pasado, en la provincia de Esmeraldas, en todo el sector. Entonces, cuando mi padre se dio cuenta de la música, de la gente, él pedía, hizo forma de llegar a estos lugares donde la gente iba, se escondían a tocar la marimba. Entonces él veía a la gente, las lavanderas por el río, el pescador en la canoa, el cargador del banano, todo eso le atraía porque era una cultura tan fresca, tan innata y tan diferente también, ¿no? Que decidió hacer su obra en base a esa temática. Y fue sorpresa para los esmeraldeños del de los grupos de la Casa de la Cultura y todos pues que gobernaban en ese tiempo, fue una sorpresa para ellos ver expuesta en la Casa de la Cultura obras con pinturas de gente que ellos nunca se podían haber dado darle atención, porque ellos los veían solamente trabajando, o el señor que lava el carro, o la señora que lava la ropa. Entonces fue un poco un choque, ¿no?, al comienzo. Efraín Andrade, lojano de nacimiento, llegó a Esmeraldas atraído por su cultura y su naturaleza. Sus primeros cuadros dedicados a la cultura afroecuatoriana de esta provincia las hizo con un marcado estilo cubista. Posteriormente se acercó al paisajismo y luego, en un intento de antropología visual, terminó encontrando su lugar en la cultura esmeraldeña. Esta muestra se presenta en la Sala Osvaldo Guayasamín y Osvaldo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y es un homenaje para recordar los 18 años de partida del pintor Efraín Andrade, celebrado el pasado 1 de julio. Esta exposición se encontrará abierta hasta el 1 de agosto y es de acceso libre. Borges vuelve a ser noticia. En Argentina, la obra El Aleve Engordado ha dividido a los circuitos culturales bonaerenses. Unos aclaman la novela por su creatividad y otros la critican por basarse en El Aleve de Jorge Luis Borges. Desde su aparición en la revista Ñ del diario El Clarín, El Aleve Engordado ha causado polémica. Esta breve novela se basa en El Aleve del genio del cuento Jorge Luis Borges. María Kodama, su viuda, señala que desde que leyó el libro lo pasó a su abogado, afirmando que Pablo Cachatjian, el autor de la polémica novela, deshizo El Aleve original, ya que cambia las palabras de Borges, omite otras y agrega las suyas. Mientras tanto, en la Biblioteca Nacional, un grupo de escritores hacen una defensa del novelista, respaldado por miles de firmas de otros escritores y lectores, incluyendo el reputado Pen Club, que considera el juicio una reacción desproporcionada ante un experimento literario. En defensa del escritor acusado, resalta que él lo hizo por experimentar y que no existió dolo, es decir, afán de lucro, además de señalar que El Aleve Engordado es una nueva obra, no una copia del Aleve de Jorge Luis Borges. Para muchos, este fue un ejercicio libre de creatividad literaria, mientras que para María Kodama se violó el derecho de autor de su ex esposo. Ella ha señalado: "No puedo exponer la obra de Borges a esos usos. No puedo permitir que otros lo hagan, porque yo sé cuánto se empeñaba Borges cada vez que había una reedición". Con los criterios en contra y a favor, el fallo de la justicia se ha pronunciado y se ha inclinado a favor de la viuda de Borges, que dictamina a Pablo Cachatjian como culpable de defraudación por supuestamente haber plagiado la obra El Aleve de Jorge Luis Borges. Ni Cervantes se salva. Al ilustre escritor español se le ha aplicado el refrán «Nadie es profeta en su propia tierra». Estadísticas señalan que 4 de cada 10 españoles no han leído El Quijote de la Mancha. Está en todas partes, desde el clásico libro con los capítulos completos hasta las obras resumidas. Está presente en animaciones, cómics y películas. En fin, la popularidad de la obra Don Quijote de la Mancha es abismal. Ha sido considerada como la obra literaria en español más universal de todos los tiempos. Por tal motivo, asombra que en su propia tierra la obra haya sido desplazada. Una encuesta presentada por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España y aplicada a 2.484 personas señala que 4 de 10 españoles nunca han leído el libro Don Quijote de la Mancha. El organismo gubernamental emitió el pasado martes su barómetro de junio, en que preguntó a sus entrevistados sobre sus hábitos de lectura y en concreto por el que consideran en ese país la obra máxima de la literatura en lengua española, el Don Quijote de la Mancha. Las opciones de no leer el Don Quijote son múltiples: que por falta de tiempo, por no tener gusto a la literatura clásica o simplemente por no tener hábitos de lectura. Lo cierto es que esto le deja en una mala posición a España, el país que le vio nacer y desarrollar a Miguel de Cervantes, autor del Quijote de la Mancha. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Efectivamente, nos vamos a enlazar vía telefónica hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Hablaremos con la licenciada Rosa Amelia Alvarado, presidenta de esta institución recientemente reelecta. Sí, ya nos encontramos vía telefónica junto a la licenciada Rosa Amelia Alvarado. Ella es actualmente la presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas y con ella vamos a dialogar sobre lo que ha sido su trabajo en los anteriores 4 años y lo que serán en sus próximos 4 años en su gestión 2015-2019 debido a que ha sido reelecta en su puesto de presidenta de esta institución. Vamos a arrancar conociendo sobre el trabajo realizado en los últimos 4 años de gestión. Sí, bueno, nosotros con un equipo magnífico, un equipo de trabajo a través del directorio y personal de la casa, hemos hecho un trabajo muy decidido durante 4 años con proyectos y programas específicos que se han ido desarrollando y hemos tenido la satisfacción de ver estos resultados. Por ejemplo, nosotros en este periodo hemos podido dotar a la Casa de la Cultura de una imprenta que había estado por muchos años pues sin ella, en virtud que la maquinaria anterior pues había caído en obsolescencia. Entonces estamos en condiciones de poder publicar las obras de los escritores ecuatorianos. Eso es un aspecto muy importante. Hemos desarrollado espacios y programas en el área infantil de animación a la lectura para sectores marginales. Hemos desarrollado en las distintas secciones, en danza, por ejemplo, coreografías y propuestas coreográficas en torno a literatura ecuatoriana, como fue la presentación de Cumandá en danza contemporánea, que inclusive la pudimos llevar a Ambato a fines del año pasado, y es nuestro proyecto continuar con esta propuesta en torno a autores ecuatorianos. Entonces sí creo que se puede decir que la Casa de la Cultura ha tenido una actividad sostenida, permanente, en los distintos ámbitos. ¿Cuál ha sido uno de los desafíos que le ha tocado a usted asumir en la anterior administración? ¿Cuál ha sido, uno de los logros que... una de las cosas que ha sido difícil hacerle en su gestión, Yo creo que creo que es un clamor o una preocupación de todos los presidentes de los núcleos del país, de la Casa de la Cultura, es el asunto presupuestario. Nosotros siempre tenemos un presupuesto un poco limitado que no nos permite desarrollarnos mejor como quisiéramos. Entonces lo que nosotros tratamos en virtud de ellos es ser eficientes a pesar de la limitación presupuestaria. Entonces hemos tratado dentro de nuestras capacidades y posibilidades financieras poder desarrollar nuestras actividades. Yo creo que para todo presidente de la Casa de la Cultura, incluyendo del nacional y de los núcleos, es estas limitaciones presupuestarias que nos hacen difícil a veces desarrollar más ambiciosamente nuestros proyectos. Tenemos información de que, bueno, han asistido ampliamente a votar varios actores culturales, gestores de la cultura de la provincia, y bueno, le han dado el voto a usted. En esta acción, ¿cuál cree que... consideraría que es la razón de este voto? Pienso que con el agradecimiento inmenso por ese apoyo que nos han dado a través del voto, representa seguramente un respaldo, una aceptación a estos 4 años de la gestión realizada en el primer periodo. Lo hemos tomado así, como una manera de que los miembros de la Casa de la Cultura del Guayas nos dan su aval para 4 años más, en virtud de que este periodo que ha culminado, pues ellos lo reconocen como un periodo fructífero para la Casa de la Cultura y la colectividad cultural. En cuanto a la relación con las demás instituciones del ámbito cultural de allá de Guayaquil, de no sé si del ámbito de la alcaldía o del ámbito nacional, ¿cómo se maneja la Casa de la Cultura ecuatoriana? Nosotros estamos con una actitud, como el lema de la casa lo dice, de puertas abiertas. Es más, dentro de este próximo periodo estamos ya haciendo conversaciones con los GAT, de manera que podamos hacer sinergias con los programas existentes y los otros que están por venir, de modo que se puedan proyectar a nivel provincial. Entonces, en esa manera podemos llevar los eventos hacia los cantones, por ejemplo, ¿no? De tal manera que se pueda hacer una difusión mayor y de lo que la Casa de la Cultura propone. Nuestra relación con los GAT es excelente, así como las otras instituciones culturales, públicas y privadas, de tal suerte que se pueda aunar esfuerzos en bien de la cultura de la provincia, porque yo creo que la misión es esa, de que no puede la cultura quedarse en un solo lugar, sino que hoy en día que hay muchas propuestas a través de instituciones diversas, que estemos unidos todos de manera que se pueda difundir mayor, ampliar el horizonte de la difusión cultural en la provincia. Finalmente, antes de cerrar este diálogo, quisiera saber cuáles serían esas propuestas que con las cuales usted va a estar trabajando en su periodo 2015-2019. No sé, propuestas concretas de algún evento que ya lo estén preparando. Nosotros en este año estamos preparando ciertos eventos con motivo de los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Y esto que yo ya le mencioné anteriormente, de con los GAT poder hacer la difusión a los cantones de ciertos programas ya existentes, como es el caso justamente de la animación a la lectura para niños, que es un programa hermosísimo que inclusive está siendo replicado por otras instituciones. Y asimismo, irnos fuera de Guayaquil con coro, con danza. Eso es una meta muy específica que la tenemos determinada. Después queremos nosotros aunar esfuerzos con todos los artistas plásticos de la provincia, con la finalidad de que nuestros espacios sean siempre abiertos para las expresiones de los pintores de Guayaquil y de la provincia. Es una gama muy, muy amplia de lo que nosotros tenemos previsto para estos próximos años. 4 años. Y bueno, antes de también cerrar este diálogo, para esta fecha ya de las fiestas julianas, ¿qué tienen pensado? Más que para las fiestas julianas, como le decía, es con efecto de los 70 años de la casa, sin puntualizar las fechas de la ciudad. Tenemos previsto, por ejemplo, en el transcurso de los próximos meses, hacer una exposición extraordinaria que no se ha hecho en más varias décadas de toda o lo más destacado de la reserva de nuestra pinacoteca, o sea, todo lo que tenemos nosotros en valores patrimoniales de pintura de la reserva de la Casa de la Cultura, la vamos a exhibir de tal manera que la ciudadanía pueda apreciar nuevamente estos verdaderos tesoros que la Casa de la Cultura conserva. Por otro lado, estamos haciendo nosotros un nuevo guión museográfico del Museo Carlos Ceballos Menéndez, para que esté a disposición de la ciudadanía. Esos son uno de los eventos preparados para el presente año. Ok, muchas gracias por su participación. Gracias a la licenciada Rosa Amelia Alvarado, la nueva presidenta reiterada en este cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas en el periodo 2015-2019. Le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y gracias por esta invitación. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. De esta manera llegamos a la parte de especiales desde la casa. Hoy les presentamos lo recogido en la reunión mantenida entre el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el doctor Guillaume Long, ministro de Cultura, en su visita a esta institución. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió la esperada visita del doctor Guillaume Long, ministro de Cultura del Ecuador. En la visita pudo constatar el real estado de las instalaciones de esta institución. Con un recorrido de cerca de 3 horas, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez Torres, como anfitrión de su institución y acompañado de su equipo de trabajo, invitó al doctor Guillaume Long, ministro de Cultura, a conocer cada rincón de las salas públicas y demás espacios de esta institución. El objetivo fue claro, demostrar de manera evidente el real estado de las infraestructuras de la institución, al tiempo de presentar el trabajo que se desarrolla desde la administración y los constructores de la cultura, es decir, artistas, talleristas y demás personajes que habitan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La preocupación constante que está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido manifestada en algunas ocasiones por su titular, quien ha señalado que en la institución se trabaja inventando recursos. El ministro, al referirse a este tema, expresó que se necesita un financiamiento adecuado no solo para la Casa de la Cultura, sino a la cultura en general, y citó los fondos que actualmente se canalizan al cine, otras actividades artísticas y a proyectos patrimoniales. Subrayó que en este campo hay problemas, y tras subrayar que son temas costosos, sostuvo que tiene la convicción que su papel como ministro es facilitar financiamiento de las artes y la cultura en el país. En declaraciones para Patricia Robalino, el ministro señaló lo siguiente. La Casa de la Cultura es un pilar fundamental del Sistema Nacional de Cultura del Ecuador. Y como Ministerio de Cultura y Patrimonio tenemos que trabajar de la mano con la Casa de la Cultura, también de la cultura, las artes, la creatividad de nuestro país. Entonces era una visita pendiente, hemos hecho creo que una visita a fondo, me decía el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez, que creo que soy el primer ministro en 8 años en visitar toda la casa, creo que faltó muy poco, todavía seguramente algunos lugares, pero en realidad hemos hecho una visita exhaustiva, diría, creo que vamos casi 3 horas visitando cada uno de los rincones de esta casa tan importante, tan histórica para el país. Creo que la casa necesita ayuda en una serie de cosas, necesita de recursos, por supuesto, y también necesitamos plantearnos un nuevo modelo de gestión para algunos temas de la Casa de la Cultura. Creo que hay que aprovechar la ley de cultura que vamos a trabajar juntos para tener la debida institucionalidad. ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué hace la casa? ¿Qué tipo de modelo tenemos también en los territorios con todo el tema de los núcleos, que es un tema pendiente? Hay núcleos que tienen bastante, que están en la precariedad. Entonces todo eso es un poco lo que venimos conversando fraternalmente con el presidente de la Casa de la Cultura, con todos los funcionarios de la casa, y bueno, viendo un poco también toda la actividad que ahí se genera, todo el tema del teatro, de la danza, de los compañeros que acceden a este espacio, estos medios de producción de forma gratuita, ¿no? Y que, bueno, gracias a la casa logran expresarse, logran producir, logran circular también todos los bienes culturales que necesitamos apoyar, ¿no? Cada vez más, si es que realmente queremos una revolución del conocimiento, si queremos profundizar la revolución ciudadana, tenemos que hacer la revolución cultural. Por parte del escritor Raúl Pérez Torres, la compañía del ministro de Cultura es ya un paso adelante, ya que es el segundo titular de esta cartera de Estado que visita personalmente la institución y se toma su tiempo para conocerla de manera profunda. Estamos muy contentos con la visita del ministro Guillaume Long, y como él dice, él entiende que en la Casa de la Cultura, en sus espacios, en las personas que lo habitan, en sus actores, en sus talleristas, en sus bailarines, está el espíritu cultural de la patria. Yo creo que eso es muy importante para todos nosotros, encontrar un interlocutor de esa valía realmente, ¿no? Así que creo que vamos a hacer los proyectos, los trabajos juntos. Nosotros estamos muy conscientes de que tenemos que pertenecer al Sistema Nacional de Cultura y dentro de ese sistema manejarnos con la autonomía de vida y la personería jurídica que debe mantener la Casa de la Cultura para que sea un espacio abierto a la reflexión, a la crítica y especialmente para dar a conocer ese espíritu de que yo hablaba en la literatura, en la música, en la danza y en los diferentes aspectos de la cultura. En su visita por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el ministro de Cultura visitó tanto los espacios oficiales de esa institución como aquellos que son administrados por colectivos independientes, que en espacios vacíos se han arreglado para hacer de esos lugares teatros y salas de danza. Es así que en esta visita conoció la Cinemateca Nacional, los museos, la Sala Ser o No Ser, la Sala Mariana de Jesús, la librería, el Taller Guagua Pichincha, la biblioteca y el Teatro Nacional, entre muchos más. De esta manera, la visita abre puertas de diálogo en la que la Casa de la Cultura Ecuatoriana será parte de la construcción del Sistema Nacional de Cultura, cuerpo legal tan esperado por las instituciones y gestores culturales del país. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Así llegamos al final del informativo, tiempo para compartir con ustedes el segmento Episodios. Ponga mucha atención, hoy recordamos los sucesos importantes de un 13 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de julio. En 1907 nace en Cuenca el creador, médico, industrial e inventor de la finalín Gabriel García Mogrovejo. Tocaba el violín en la estudiantina CICSIG y la Unión Obrera. En 1913 nace en la ciudad de Loja el agricultor, ganadero, poeta Juan Burneo. Es autor de la letra del vals Tus Ojos, música de Segundo Cuevas 6. En 1927 muere el escritor, poeta Miguel Ángel Varona. Es el autor del poema Deprecación, Llévate mi vida, musicalizado por Nicasio Safadi. En 1962 muere en Quito el general Alberto Enríquez Gallo, jefe supremo de la Junta de Gobierno del Ecuador. Profesionalizó la Policía Nacional, creó música ecuatoriana, entre ellos el vals Solo por Ti, que fue grabado en la radiodifusora El Prado de Riobamba, interpretado por las hermanas Glorinda y Mercedes Fierro. En 1991 fallece en Guayaquil el poeta, educador, Publio Falconi Pazmiño, autor de los versos del Pasillo al Morir de las Tardes, música de José Ignacio Canelo.